palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño, la villa donde el amor se investiga y se lo mira con lupa para entenderlo y disfrutarlo. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenidos a todos. Y hoy tenemos unas dos menciones especiales que tenemos que hacer. La primera es una mención particular porque, si mal no me equivoco, esta semana ha habido un día especial, el martes. Es una pieza fundamental de cualquier programa de radio y nosotros tenemos el lujo de tener al mejor, quizás. El martes fue el día del operador de radio y nosotros tenemos a Agustín Pompey. Bravo. No se aplaudió en radio, pero vamos a aplaudir. Gracias, porque sin Agustín. Sin este equilibrio de ser humano no seríamos nada. No, una vez yo tuve un affair con un operador de radio, fue una de las peores cosas que hice en mi vida. Exacto. Un besito donde quiera que estés. Bienvenida Susi, la voz del pueblo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos a todos, hoy tenemos delicias. O sea, no vamos a hablar de lo que puede ser que estén mirando. No nos interesa. Así que los queremos a todos acá, los valientes que nos sigan y los demás que miren eso, de lo que no vamos a hablar esta noche. No. Bien, bienvenidos a Villa Cariño. Hoy tenemos una tuitera de lujo invitada. Es una de las almas maters que a mí me hicieron que me gustara Twitter y seguirla. Arroba Jessicol, con dos L, porque es la Mónica Lima de apellido, productora periodística y cerebro iluminado de la ciudad y de Twitter. ¿Ya está por ahí tuiteando? Está por acá, acaba de mutear los premios que no vamos a nombrar en toda la noche y está con nosotros. Perfecto, los puso en mute. ¿Mute o mute? Mute. Estoy teniendo todas dudas existenciales del inglés, como si todo lo que supiera me lo olvidé, porque este espíritu de Villa Cariño, de cuestionar e investigar el amor, se me está traspasando a otras áreas de la vida. Porque Villa Cariño es eso, es un programa de investigación donde vamos a cuestionar los pilares y los conceptos básicos que nos han impuesto y enseñado sobre el amor. Vamos a llevar la antorcha de la duda sobre... por este laberinto de intrigas en el amor. No hay nadie que no ame algo. Si amas algo, nos tenés que escuchar. Si tenés internet, ya está. Son las únicas dos. Las únicas dos condiciones para escuchar Villa Cariño. Y te vamos a ayudar con lo que te esté, con lo que te esté pasando. Vamos a refrescar las vías de comunicación porque Villa Cariño era un consultorio sentimental, pero no están muy valientes y nos llegan montones de mails, pero pocos valientes para el consultorio. Nos llegan mails contándonos cosas, pero después arrugan un poco. Arrugan un poco. Y si tenés ganas de participar, que es lo que más nos gusta, nos encontrás en Twitter, nuestra cuenta arroba Villa Cariño, también en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. Si sos valiente y tenés ganas de escribir, no tenés algún problemita y querés que estemos con vos en el consultorio sentimental, nos escribís a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y cariño, si no, ya sabemos que no cariño, usamos la ñ. Sí, ya como está. Ya lo sabemos. Ya es parte nuestro, NIO. Y si no, te comunicás a nuestra línea telefónica al 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, por esas casualidades de la vida, marcas antes 011. Bueno, y además ya saben que hablamos con gente que estudia y que egresa y que puede justificar las teorías descabelladas del amor con títulos. En general hemos hablado con gente como directora de la Gestalt, cerebros diplomados. Y tenemos a nuestro profesional de consulta, Diego Seckmann, que hoy está de viaje, pero nos dejó como quien te deriva un caso, nos dejó a otro. Genio, sexólogo, así que vamos a orientarnos sobre esa área. Y hoy tenemos también Amorpedia con una mujer, es el primer tomo con un cerebro femenino que va a elegir las tres referencias para el amor. Y bueno, Antonella ya nos debe estar escuchando, qué honor tenerte ahí porque te amamos. Bien, y nuestra selección musical deliciosa que no van a escuchar en otro lado, porque no la van a escuchar en otro lado. Porque no la hay. Bien, editorial del día de hoy, que es donde digo cosas como si fueran muy importantes y como si me... No, porque sí me importan lo de hoy. Mi editorial de hoy es sobre encontrar el amor. Y no estoy hablando del romanticismo ni de la pareja, hablo del amor. Amor al otro que no conoces, a ese que odias con tan solo verlo. Yo odio mucho a la humanidad, detesto a la humanidad. La odio siempre que puedo y creo que si me la paso odiando todo lo que miro, que no es la gente que conozco, no creo que vaya a encontrar el amor. Así que hay que encontrar el amor alrededor, mirar con amor el mundo, mirar con amor a los animales, mirar con amor a lo que hay alrededor, dar amor, tratar con amor, hacer las cosas bien. Es tan cursi, tan básico que se olvida porque no da decirlo. Pero hay que decirlo. Es como el primer concepto, la capa Brown y del pensamiento que se nos suele pasar. The love you take is equal to the love you make. Es básico, no se olviden de lo básico, porque ahí está todo. Así que encontrar el amor no es encontrar a alguien del sexo que te gusta. El encontrar el amor es empezar a mirar con amor alrededor. Bien. Bueno, vamos a la venta del tema de hoy. Bimbo, venía en otra parte esa. No me contradigas, Matías. Yo te dije que vamos a adelantar un poco el tema de hoy, pues vamos con eso. Bueno, perdón, siempre como que querés tener razón. No habíamos arreglado eso igual, pero dale, vamos a seguir, dale. ¿Siempre? O sea, ¿vos? Si vos nunca aceptás un error, no entiendo qué estás diciendo. ¿Qué error? O sea, ¿querés respetar la rutina? No sé, ¿querés tener razón? No sé, ¿querés hacer las cosas bien? Me parece que eso está... Mira, tu problema igual es que estás demasiado atado a la rutina, Matías. En general, en la vida como que no fluís. ¿Mi problema? Tu sí. Problema es que vos no podés ir en una rutina. O sea, no sé, fluís como demasiado, me parece, y fluís un poquito mal. ¿Qué? Igual... No lo puedo creer, que yo fluyo mal. Fluyo mal, ¿yo? ¿Y vos qué? Bueno, a ver, hay gente, como no me vas a pasar vergüenza, Bimbo, bajá la voz y cálmate un poquito. Estoy calmada, Matías, y bajo la voz si quiero. No sos mi papa para darme órdenes, ¿sabes? No, sí, ya se nota que nunca te pusieron límites a vos. Estás más loca que tu vieja, boluda. Ah, te pido, por favor, que no metas a mi mamá, loca, yo, no. O sea, no metas a mi mamá porque por lo menos mi mamá está más cuerda que la tuya, que además de loca, es bruja. No, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo esto no lo voy a permitir. Para mí esto se terminó. Yo le pido perdón a la gente que está al otro lado, pero yo me voy. Chao. Pará, Matías, pará. Pará, porque de eso vamos a hablar hoy. De discusiones, de peleas, de batallas campales, verbales y el después. La reconciliación, el sexo posguerra. Si te gusta pelear o si odias pelear, quédate, porque ese es el tema de hoy en Villa Cariño. Y ahora vamos con un tema de dos rockeros que si se han peleado fueron ellos. Llegaron a los golpes, llegaron a llamar a la policía. Unas pasiones de las que está buenas para hacer una biopic, pero no para vivirla. Ike y Tina Turner con este hit de 1965 que es He's the One. Y no, Tina, no era él. No era él el único hombre en la Tierra. Yeah. Estás en Cíclope Radio. Bien, eso que escuchan es la música que es como de Brasilia, no sé, como de un país que funciona muy bien, diseñado por DeMeyer. Es Les Baxter. Pueden bajarse cualquier cosa de eso que está bien para musicalizar hasta velorios, porque no molesta, pero da como algo espacial. Sobre todo para velorios es muy bueno porque tiene esa cosa como de viaje a otro mundo, Les Baxter, que es muy buena para esos tránsitos, ¿no? Como morirse, sí. Esas cosas. Bien, ahí está tuiteando Jessie Cole. Sí, ya la tenemos acá, nos saluda y dice que dejaría en manos de Villa Cariño y de Señorita Bimbo cualquier cosa que le pase en su corazón. Mi amor. Ahí está, mira. Su corazón que está muy bien acompañado muy por bien. Otro cerebro ya. Bastante brillante. Bien, vamos con nuestra sección, con la Dalma Mamá de los Cachorros del Pensamiento, con Viva. La capa brownie, de dónde venimos, homenajeando aquel libro horrendo. Bien, discutir, según el diccionario, es conversación entre varias personas en las que se examina un asunto o tema para solucionarlo o explicarlo. O conversación entre dos o más personas en la que se defienden opiniones o intereses opuestos. U oposición de palabras a un hecho o una acción. Bueno, discutir es necesario, nos civiliza, nos enfrenta con nosotros mismos. Es conocerse y saber quién es el otro. Qué lo apasiona, qué lo enloquece y qué le importa realmente. Y muchas veces eso es opuesto a nosotros, totalmente opuesto a nuestros conceptos, valores, a eso que nos sostiene, que son nuestras máximas. A mí no me... déjame con mis máximas porque... quédate ahí con son las máximas. El castillito de naipes de la personalidad de cada uno, sus máximas. Y viene el otro con algo totalmente distinto. ¿Cómo podemos amar a alguien que piense tan distinto? ¿Podemos hablar de eso o no hay que tratar el tema? ¿Hay que ponerse de acuerdo o buscar los otros puntos donde sí nos encontramos y esos hacer como que no? La responsabilidad en las discusiones no es fácil delimitarla, en general es de las dos partes. En nuestra relación de pareja entran en consideración lo que somos, cómo nos ven los demás. Me estoy comiendo heces. No, no te preocupes. Cómo nos ven los demás y lo que es muy importante, nuestras propias expectativas, que no tienen por qué ser iguales a las nuestras parejas. No tienen por qué ser iguales, esto es clave. Bueno, a menudo el inicio de una discusión está en algo que esperábamos y que no se ha cumplido. En general es eso, si lo analizáramos. La situación se complica cuando nuestras expectativas son opuestas, incluso algo que damos por sentado también, típico, como si el otro debiera saberlo, pero nunca se lo hemos dicho. Podemos crear un ambiente propicio para empezar a discutir, y esto es algo que tenemos que tener siempre presente, que... puede ahorrarnos una discusión el lugar correcto donde hablar las cosas que hay que hablar. Muchas veces ni siquiera podemos empezar a precisar cómo iniciamos una discusión, por dónde, cómo fue que terminamos acá. Las cosas pueden estar tranquilas y por un malentendido, una tontería, no sé, un motivo X, nos vemos inmersos en una discusión y terminarla no estaría fácil. Pero bueno, las discusiones y las peleas indican salud. Es que algo está pasando, es que les pasan cosas, están vivos y tienen algo por lo que llegar a ponerse de acuerdo. Las discusiones son una válvula de escape y también una señal que sin duda hay que tener en cuenta si te vivís peleando y bueno, quizás estés en una crisis. Y para pensar, al menos. Y también si te vivís peleando y no lo sufrís, se instaló una dinámica que quizás no esté buena, de plano no está buena. Pero si ya es algo como la rutina de ustedes pelearse, no lo recomendamos. Las peleas son positivas solamente si no llevan insultos, humillaciones. Bueno, ni hablar de violencia, eso por supuesto sí, no lo vamos a aclarar porque nos gusta pensar que si te pudiste conectar a internet es porque estés civilizado en varias áreas, como claro. No pegarle al prójimo. Entonces lo obviamos, es obvio que la violencia física la dejamos de lado. Pero bueno, cuando es necesario discutir para que funcione bien una relación. Es necesario, o sea, no es hacer un deporte, ni el motor sexual, ni el motor que hace que tu relación funcione y tenga pimienta, pero sí es importante. Pero las discusiones son negativas si solo se es una crítica hacia el otro y se involucran personas, o se lo chantajea psicológicamente, o el clásico, si no haces esto te dejo, cualquier tipo de manipulación... Que los límites en los que una oración que dice al otro para explicarle algo o fundamentar algo es un límite muy finito el de pasar a estar manipulando al otro. Sí. Así que hay que tener cuidado. Las discusiones no tienen ningún sentido si exigís al otro algo que no está dispuesto a dar. Y esto está bueno saberlo del otro. para no esperar algo que no es y para aceptar si aún así lo seguís queriendo, ¿no es cierto? Si reaccionás diciendo no a todo, si cedes a cualquier cosa para no discutir, si querés imponer algo o dominar a tu pareja, cualquiera sean esas cosas que querés, te podemos ayudar. Bien, ¿cuáles son los principales motivos por los que discuten las parejas? Bueno, mira, las discusiones de pareja... Digo, se puede sacar un ya, después de 2000 años de historia, se puede sacar un ranking, ¿no? Se puede sacar un ranking. 2000 digo para los católicos. Claro. No sé cuántos millones tenemos, pero ponele que se discute desde hace unos cuantos. No, pero mira, las discusiones de pareja en realidad son necesarias, ¿sí? Cuando hay desacuerdos. Obviamente es cuestiones lógicas entre dos personas. Pero la idea es negociar soluciones ante esos problemas o expresar opiniones aún con puntos de vista distintos. Uh-huh. ¿Sí? El problema con esto es que en realidad hay parejas que no saben discutir, eso lo vemos a menudo. No se escuchan, no ponen el foco en las soluciones, sino en el famoso buscar culpables, también otro clásico, y en defender sus posturas en realidad. Incluso muchas veces, de forma agresiva, como estábamos hablando recién, enojados, gritando irónicamente, y por supuesto dejamos de lado violencia física. Así, en realidad, cualquier tema en el que se haya desacuerdo, por mínimo que sea, es susceptible de provocar discusiones destructivas donde lo importante, en realidad, para ellos es ganarle al otro. En general, y sí, en general, la familia política y la educación de los hijos como, o sea, están como en el top 10 de los temas de discusión recurrentes en las parejas que van a terapia para mejorar su relación. Ok, claro, no sé, es complicado esto. Estoy pensando, ¿no? ¿Quiénes? Hay como mitos también alrededor de quiénes ceden más, si los hombres, las mujeres. Y como discutir es como inevitable. Y que salga lo peor de una discusión es inevitable. Y quiero que siga sucediéndome a mí, por ejemplo. No quiero nunca ser un muertito en una discusión. Pero bueno, en fin. ¿Qué estadísticas hay sobre esto? Si se suele ceder antes, ¿suelen ceder los hombres, las mujeres? ¿Hay números? Bueno, mira, en realidad, esto es un dato importante porque generalmente a veces estos temas se dividen muchas veces entre hombres y mujeres y la verdad en estos casos es que suele ceder el más inhibido, ¿sí? El que huye de los conflictos o convive con una persona con un estilo de comunicación, digamos, un poco más agresivo. Uh-huh. En realidad, en este punto, al menos en las discusiones, no tiene que ver tanto con una cuestión hombre-mujer, sino que más bien tiene que ver con las personalidades, ¿sí? Okay. Un punto interesante con respecto a esto es que el que cede es el que termina con la discusión. Aunque esto también es un punto importante, ¿no? Porque pareciera que el que termina la discusión es el que la gana. Pero en realidad el que termina la discusión es el que está cediendo. Ok. Aunque no llegue a un acuerdo satisfactorio, por supuesto, pero hay un punto a resaltar con este tipo de actitudes. A corto plazo termina la situación que vive de forma agresiva, por supuesto, ¿no? Pero a mediano o largo plazo la insatisfacción por su postura justamente de ceder en la discusión pasa factura. El caso Barreda. No me escucharon. Saco una escopeta. Claro. Meto a todas. Es esto. No hay que llegar a eso. No hay que juntar. No hay que llegar a Conchita. No. ¿Cómo encontrar en general los grises entre la discusión y la guerra eterna, entre ponerse de acuerdo y matarnos a escopetazos? Claro. Y además, si vos lográs eso, en realidad la discusión entonces se puede volver a dar, ¿sí? Y la frustración y el malestar en la relación se afianzan justamente por la incapacidad para discutir de forma constructiva. Digo, es importante en realidad encontrar ese límite, dejar el orgullo de lado quizás, y encontrar ese límite de decir, bueno, cedo, porque esto si no, no para más, es una escalada. Por lo menos con tu pareja. Digo, no te lo vamos a pedir con los compañeros de trabajo, que sabemos que son unos imbéciles. Sí. O con otra gente. Con tu pareja tratemos, si eso queremos que funcione y perdure, aflojar ahí, por lo menos en un área, tratar de bajarnos un toque o sostenernos las riendas, porque hay algo que vale la pena más que nuestra locura personal. Algo Totalmente. Que no quieres perder. O si quieres perder, peleate con todo y ya perdámoslo de una vez. Bien. ¿Cuál es el ranking de las frases disparadoras? Al principio, con nuestros años de teatro, hicimos una pequeña dramatización de las frases disparadoras que son el... Ni hablar, los siempre, los nunca. Bueno, pero vamos a un pequeño ranking. Sí, acá en Villa Carina traemos las frases que provocan la pelea. Tenemos el top 5 de oraciones tirabombas para arrancar cualquier discusión, comenzando por la primera. El te perjudicas de las frases célebres. Claro. El te perjudicas. Te perjudicas vos. Te perjudicas vos. Vamos a ir entonces con la primera. Pero mi mamá no lo hace así, Carolina. La mamá. O la otra del otro lado. Mi papá mi papá, que es un hombre de verdad, nunca lo hubiera hecho de esa manera. Mamita. Esta es una frase que hiere profundamente si no se sabe decirla. ¿Qué me importa tu mamá, además? ¿Qué importa la madre? ¿Qué importa el padre? Volvé con tu mamá. Volvé con tu mamá. Volvé con tu madre. No se te ocurra pronunciar este tipo de frases cuando ella intenta cocinar, porque además tiene cuchilla en mano. O él intenta cocinar. O cuando, exacto. Cuando el otro va a hacer algo que vos lo sabés hacer mejor, seguro. No hay que invocar a la madre, sobre todo a la madre, me parece que es fuerte. O cuando, además, él está haciendo un arreglo en la casa, no le digas, sos un inútil, papá lo hacía mejor. No. Si las pronuncias, tenés claro que de ahí en adelante vos vas a tener que hacerte cargo de la cocina o invitar a tu pareja a comer todos los días a la casa de tu mamá o llamar a su papá para los arreglos hogareños, ya que él las hace mucho mejor. Claro. Sí, otra. ¿Te parece que estoy gorda? A mí no me contestes esta. Estoy muy pelado acá arriba. ¿Me querés? ¿Me extrañaste? Yo no la contesto, yo tampoco. Más que una frase, es una pregunta que se suele hacer para averiguar qué tanto le gusta uno a su pareja. La verdad no es, o sea... Un horror, todo un el tiempo horror. Tenés que estar preguntando si te gusto. Estoy con vos es porque me gustás. El clásico, si estoy con vos es porque me gustás, que ha destruido tantos hogares. Pero, en fin, lo mejor es que se lo preguntes de frente, si no querés que hieran tus susceptibilidades. Me queda mal, me explota, este botón va a matar a alguien si salta. Claro, y a ver, y además hay que ver si realmente uno está dispuesto a escuchar la respuesta. No es como, yo me sentí un poco tocado con esta pregunta. Estoy muy pelado acá arriba, sí. Realmente claro, sí. Sí estás muy pelado. Sí estás muy pelado. Pero no nos importa, te elegimos igual, pelado. Te elegimos igual. Vamos al tercer punto, tirabomba. Hicimos después... un top 5 de 6, típico nuestro. Va, típico mío, contar mal. Yo iba a ver si pasaba de largo. tercera entonces, tirabomba de Villa Cariño. Después te llamo, dale, más tarde nos vemos, dale. ¿Cuándo es después? O sea, ¿cuánto es un rato? Me vuelvo loco, digo, ¿cuántos minutos es un rato? O sea, me dijiste que me llamabas en un rato. Eso fue hace 2 días. ¿Me estás cargando? No todos manejamos los mismos conceptos, ni le damos el mismo valor a las palabras. Pongámonos de acuerdo de plano en qué es un rato y cuánto es más tarde. Sí, de una, rápido, al principio, apenas empezás... ¿Sos soltero o soy soltera? ¿Cuánto es más tarde para vos? 2-3 horas, claro. 2 días. ¿Cuánto mide un rato? 15 minutos, lo medimos en rato. Wikipedia no lo dice, no te dice. No dice nada del rato. Pero entonces ponerse de acuerdo es importante. Cuarta frase tirabomba. ¿Por qué nunca me contás nada? Bueno, cuando alguien pronuncia esta frase es porque maneja su relación de manera intensa, o porque no confía en vos, o porque sencillamente tiene razón y sos un mimo a su lado y no sabe ni el apellido, ni tu apellido. Un a veces mimo. Hay que contar. O sea, si sos un mimo, hacete cargo. Perfecto. Quinta tirabomba de Villa Cariño. Disculpame, yo no te quiero ofender, ¿sí? Pero en mi casa como que se hacía de otra manera, ¿no? No te... ¿Qué me importa? No importa cómo se hacía antes en tu casa de soltero o de soltera. Deja a mamá en paz. La verdad es que ya comenzaba una etapa diferente y entre los dos tienen que aceptar, además, y establecer las nuevas reglas. Bien, sexta y última frase. ¿Quién es? ¿Por qué la mirás? ¿A quién mirabas? ¿La conoces? ¿Quién es ese que te llama? ¿Un compañero de trabajo? ¿Esa pollera muy corta o no tenés pollera todavía? ¿A qué hora volvés? No le des ideas. Regla número 1, no le des ideas. Si te parece que este tiene un traste que lo están mirando todos, no lo avises, ¿ok? Y 2, los celos tienen que ver con vos. Y ninguna respuesta te va a conformar. Así que, si lo pensás, no lo digas. No todo debe salir de tu boca, pequeño ser. Calla. Calla y otorga. Jessica Cole suma una pregunta a este top 5 de 6 y dice, no me hagas hablar queriendo que te haga hablar. Este cuando decís, mira, no, mejor no me vas a hablar, ¿eh? No me hagas, estás esperando que te pregunte. Estás esperando que te diga, pero sí, claro. Bien, después de justamente años de historia de la humanidad, ya en general siempre este programa vamos a un punto donde nos vemos con pieles y 3 rocas y un dinosaurio y decimos desde ahí... que venimos tratando de ponernos de acuerdo y que el amor ha surgido quizás como algo cultural, pero ha surgido. Entonces, en todos estos años de historia ya se pueden destacar los 12 errores que aparecen en una discusión matrimonial. Esto es así. Esto es así. Le cambiarás un poquito, le agregas 2, 3, pero esto es así. Esto es lo que aparece. Estas son las semillas de la maldad de la discusión en pareja. Vamos con la primera. Sí. Si te parece bien. Descalificar. Ah. Bueno, va. Clásico. Cuando se discute, al menos uno de los dos se va a sentir dolido y con bronca. ¿Sí? Mira cómo te estoy diciendo, bronca. Sí. Con deseo de saciar su ira, desea herir al otro, haciéndole sufrir un poco al menos, así como él sufre. Sí. Se grita, se ofende, se descalifica, se burla. Se remueven heridas pasadas. El centro de la discusión claramente queda focalizado en atacar y ganarle al otro. No se está buscando una solución. Acá, esto es una guerra. Este mecanismo excluye, por lo tanto, cualquier opción cordial de escuchar al otro y se crea un círculo vicioso. En una guerra, nadie quiere perder. No. Un buen mecanismo de defensa de la pareja consiste, o sea, este punto es importante, defensa de la pareja, es evitar descalificar al otro. No le decís cosas feas, no le decís sos un inútil. Mientras menos lleguemos a herir al otro, mayor disposición vamos a obtener para solucionar lo que nos duele. Si el otro no se siente en posición de batalla, no va a tener problemas en ceder o en mostrarnos su punto de vista y aclararnos, por ejemplo, un error que nosotros mismos podríamos haber cometido. Sí, además las descalificaciones quedan para... Son esas cosas que hacen mirra, que quedan para siempre ahí, como que mejor evitarlas. Segundo punto que aparece como error en una discusión. Solo el problema. ¿Qué es esto? El rencor... Bueno, el rencor y el dolor son malos consejeros. En el momento de una discusión, lo frecuente es que venga el recuerdo... ¿Qué es lo que odiamos en el otro? Su pasado ofensivo, sus costumbres irritantes. Aparece todo eso como una película que te atrapa el cerebro y no puedes dejar de pensar en todo lo que odias, el ruido que hace cuando mastica la tostada, la media, cómo te deja sin sábana, todos los detalles de humanidad que odias. Por lo tanto, el detonante que hizo estallar en ese momento, lo que sea... parece que es en sí mismo el punto a debatir. Y entonces sería ridículo negar que objetivamente ha ocurrido algo que detonó esa bomba. Pelearse durante horas por la interpretación de algo que crees que hizo el otro no ayuda a nada más que acumular nuevas heridas, formas de agresión física o psicológica. O sea, no. Sin embargo, lo usual es que sea el problema el protagonista de la discusión. Modificar este robo de protagonismo puede contribuir a solucionar la riña. Por ejemplo, desplazar la atención, presentando el problema como si fuera real y buscando salidas y soluciones al mismo tiempo. No importa si es real o no. Quien se dio sabe que en algún momento se va a aclarar y se tendrá que tomar algunas medidas. Por lo menos no se continúa con este desangramiento afectivo. Otro mecanismo que conviene intentar... enumerar las complicaciones o dificultades, o sea, analizar el problema es esto. Analizar el problema. O sea, una solución solo por responder a un planteamiento particular no implica que realmente sea la respuesta a un conflicto real. La salida que se encuentre debe ser justa para ambos, no solo para el que grita más fuerte. Acá no va a ganar nadie, o sea, la solución de una discusión de pareja es algo que los beneficie a los dos. En general, a menos que estén hablando de algo concreto, como una apuesta a ver quién gana un Oscar. Sí, y que parece algo fácil y claro, y en realidad no lo es. No, el objetivo es llegar a un acuerdo que los beneficie a los dos. El error es ceder tempranamente, y para ganar confianza como pareja, los acuerdos mutuos deben cumplirse con un cierre. Y no solo para limitarse a aumentar un historial de frustración, sino para que no tengamos un arsenal de cosas no solucionadas que salgan cada vez que nos peleemos. Totalmente. Punto número 3. Ni el momento ni el lugar. Es importante recomendar a la pareja que intenten discutir bajo condiciones adecuadas. Sí. Esto también, y además es un flagelo para el resto. ¿Qué es esto? Una pelea a la salida del trabajo, adelante de los compañeros de trabajo o frente a la familia o amigos, puede llegar a ser más hiriente por el lugar y el momento que por el tema de discusión en sí mismo. O sea, la vergüenza... No hay nada peor, es como empezamos hoy. Ay, cállate que hay gente. Cállate que hay gente, es tremendo. Tremendo. Si es posible, busquen un espacio íntimo lo más a mano posible. Acá si en situaciones como el famoso... Damos una vueltita, ¿te parece? Acompáñame afuera ahora. Un buen truco para esto es recordar el papelón que le hiciste vivir a tu pareja frente a los demás o el daño a tus seres queridos. Te aseguramos, no lo volvés a hacer nunca más. Eso no se hace. Son los clásicos no se hace. Entendemos que justamente pasamos revista a todos estos errores que cometemos, es porque es tan obvio que eso es lo que hacemos todo el tiempo. Lo que debería ser algo natural, que ya hubiéramos aprendido como un reflejo humano, no, lo seguimos haciendo. Queremos ganar, queremos tener razón. Claro. Eso es ser humano, estar tan equivocado en todo. Sí. Pero se puede evitar, por lo menos el desafío que queremos plantearles es... No vas a dejar de ser ese loco que quiere romper una casa cuando algo le molesta, ni el tipo que seas en una discusión, el tipo de personalidad. Pero si hay algo que querés, que vale la pena sostener como una pareja o esa persona que querés, controlate. Bien, el egoísmo al descubierto, cuarto punto, son demasiados. Bueno, un tema recurrente en las parejas es el no escucharse, justamente, es la poca atención. Y el discutir con frecuencia hace que cada vez te encierres más en con tus demonios, que te ciegues y aturdas, y no se oye más al otro. Y ya cualquier palabra que empieza a... Ya cualquier sabes que cosita va, te irrita. Sí, y ya se pierde totalmente la capacidad de oír al otro. Esto es clave. Sostener una discusión donde nos regalamos por entero al otro es un acto de donación conyugal digna del amante más perfecto, porque puede ser el comienzo de un gran cambio en las cosas. No es bueno acariciar al otro o procurar la intimidad en una discusión, porque, pero mirar a los ojos, escuchar sin interrumpir, respirar con calma, dar señales de que uno está tratando de escuchar, de que no te querés ir, de que no estás pensando en otra cosa, intentarlo, que el otro sienta tu recepción. Bien, y de un momento adecuado, de un lugar conveniente, es importante que esto suceda, porque no pretendas que te escuche en medio del subte, o sea, ni en un viaje colectivo ni por la calle. Claro, pero estábamos hablando de esto, de buscar los lugares adecuados. Y quien responde, quien discute quiere decir algo, quien responde quiere ser oído. Y esto es básico. Si el otro está hablando porque quiere que lo escuchen, claro. Escúchalo. Sí, no es tan difícil. Dar un primer zarpazo. Mirá qué palabra que te usamos. Preguntémonos, ¿qué estamos esperando como evolución de una discusión cuando el primer acto es apuñalar donde más te duele? ¿Sí? Del dolor abierto vuelve una respuesta cruel y de esta la contrarrespuesta. Esto es una escalada de violencia que no termina más. Están cegados por el rencor y el cuidado de no perder. Darán paso a una secuencia destructiva de puñaladas emocionales. De ahí, chicos, no va a salir nada bueno. Apenas otra cicatriz en el historial de dolores de la relación. Por favor, incluso esto lo pedimos desde Villa Cariño, cuidemos las formas. Cuidemos las formas. Cuidemos las formas. Bien. Sexto punto. Esto es algo muy común. Perdón, a veces hay que generalizar por sexo, pero esto puede pasar. Pasa la ambigüedad con muchas mujeres y la mudez o el mutismo con muchos hombres. Los ambiguos y los mudos. O sea, si no se lo dijiste, no podés pretender que el otro lo resuelva. Si el otro no sabe que te molesta, va a seguir haciéndolo. Señalamos que odiamos cosas, pero no las especificamos. Detesto, pero ¿qué? Ser específicos. Si no decís qué es lo que no te gusta, ni cuándo, ni por qué, si no enumerás, es muy difícil que el otro lo entienda. Hay gente, sobre todo, que necesita que sí se lo expliques. Mucha gente no es tiene un sexto sentido para el prójimo. Sobre todo, a las mujeres suele pasarnos que, ¿cómo no te das cuenta lo que me...? No se dan cuenta. En general. El clásico es dar por hecho, ¿no? Dar por hecho. Das por hecho. Todos damos por hechos, pero... No. De hecho, en algún que otro programa anterior, en algún momento hablábamos de esto, de que hay que decir lo que se quiere. Sí, porque si no, no hay manera, si no, no van a mejorar las cosas. Abandonar el campo de lo no concreto y pasar a ser específicos. ¿Qué no va bien? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no va bien? ¿Y cómo te gustaría que fuese? De esta manera, sacamos esa angustia que tiene el otro por no saber qué hacer y pasamos a decirle qué es lo que nos gustaría que haga. Y eso es muy un gran alivio para el otro, saber qué es lo que te molesta y no todo o todo yo. Bien. Séptimo punto, yo te acuso. Muchas parejas cuando discuten dan esa impresión como de maestro, he invocado una frase que me va a convertir automáticamente en un geronte de 90 años, de maestro ciruela enseñando a sus alumnos o como si fuesen jueces de la corte, ¿no?, acusando al otro de los peores crímenes. Lejos de cooperar con un buen desarrollo de la discusión, esa actitud agresiva e intimidante coloca al acusado en la posición de quien se defiende, no importar qué postura, pero que sabe que tiene que sostener. O sea, si vos entras mal y te querés hacer como el dueño de la verdad y el maestro de todo, nada bueno vas a sacar de esa situación. Nada bueno. Bien, disparar y huir, perdón, un clásico, tirar la piedra, esconder la mano. Si empezás, bancátela. Si no es el lugar correcto, está bien, lo entendemos. Pero si vas a iniciar una discusión, no te vayas dando un portazo. Porque eso es terrible. En una pareja, si abrís esa puerta, entren a resolver lo que haya ahí y después la cierran, ¿ok? A ver, rencor. Sí. Si lo que se quiere realmente, si el deseo más profundo es superar todos los problemas que puedan separarlos, es necesario empezar por abandonar los rencores, dejar de lado la incapacidad de no poder soportar el hecho de haber sido herido en algún momento. Esto también es un flagelo de las discusiones de las parejas. Pasan 20 años y vuelve a salir el mismo problema que no se resolvió hace 20 años atrás. Ok. Bien, y último punto. Saltemos alguno, pero no importa porque ya me estaba aburriendo. Pero espero que lo hayan entendido. Porque estas son las cosas que arruinan una discusión, que es simplemente poner palabras en distinto orden para que el otro entienda. Último punto es el retorno a la zona oscura. ¿Qué es esto? Todas las parejas, después de cierto tiempo, empiezan a tener como su monticulito de caca o su zona oscura, que es donde se está acumulando esa mirada, esa discusión, esa mala contestación, eso que el otro no entendió. Entonces, si no cerramos los problemas, van a volver. Ya sabemos que, espero que hayan aprendido del programa anterior, que con lo que uno no se enfrenta aquí, vas a tener que enfrentarte y lo allá. Entonces, hay que cerrar las discusiones y no creer que están por superadas. Si están superadas, si no están. Lo hablado y discutido, olvidado y aplicado. No se vuelve. Se terminó. Tratemos de llegar a un acuerdo y se terminó. No lo vamos a sacar cada vez que discutimos. Porque es desleal. Es desleal para la pareja. Y desgastante. Bien, ¿qué nos está diciendo la gente? La gente le encanta pelear, porque a todos nos gusta un poco pelear. ¿Cómo hacer con algo que nos gusta tanto, que es gratis y es legal a menos que haya sangre? La gente dice todas cosas que suenan muy bien. No sabemos si porque Villa Cariño está funcionando o porque es más fácil tuitearlo que llevarlo a la práctica, pero la gente se copa. Javier Sánchez dice, coincidimos que el debate es lo mejor en cada cruce con la pareja. Sin embargo, el orgullo siempre dice presente y todo se rompe. Bien. Jessica, dos cosas que me son casi imposibles. Elegir el lugar propicio para pelear y admitir que podemos pensar distinto. El lugar es medio clave, lo hablamos recién. Sí, el lugar es clave. Es clave total. Sí. Mariano, el tuitero, dice, las parejas no discuten, se alimentan del intercambio de opiniones, algo trascendental para una relación. Perfecto. Hay muchos. A ver, Matías, refresquemos algunas vías de comunicación para que Susi llegue la voz del pueblo a la voz de Susi. Para que aquellos que tienen ganas de participar y dicen, ¿cómo hago para participar? Bueno, presta atención y agéndate esto. En Twitter, nuestra cuenta @villacariño, nos buscas ahí, nos empezás a seguir y te quedás con nosotros también en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, nos empezás a seguir, le das un clic a me gusta y te quedás con nosotros. También podés escribirnos a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y si tenés ganas de llamarnos por teléfono, lo haces al 5272-8799, y si estás afuera de Capital, marcas antes 011, que vi por ahí algún Twitter de una persona que decía Montevideo, sí. Escucha Villa Cariño. ¿En serio? Se me plantó un lagrimón. Hermanos uruguayos. Bien, vamos a escuchar un tema justamente hablando de heridas y de herir al otro y lastimar. Este tema se llama Please Hurt Me, es de Little Eva, Evita, niñera de los niños de Carole King, que ya vamos a escuchar mucho el nombre de Carole King porque escribió tantos hits, que es increíble cuando uno empieza a investigar sobre canciones, todas pertenecen a este matrimonio. Esta canción es La Reina del Locomotion, Little Eva, con un tema que es una oda a la baja autoestima, porque dice algo así como, si vas a lastimar a alguien, por favor, que sea yo. Chicas, si duele, no es amor. If you gotta break up. I know you're never happy unless you hurt someone. But I love you so much. So if you must hurt someone, let it be me. Yes, if I have to be your plaything, that's what I'll be. Please let me, oh, please hurt me. Yeah, desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. Escuchábamos a Little Eva. Ya saben que el sonido Girl Group, como les contamos siempre, son Girl Group, justamente grupos de chicas que a veces era mixto, pero en general eran mayoría de chicas, y también solistas que han agregado maravillas a este sonido de las Girl Groups. Bien, tercer bloque de Villa Cariño. Tenemos, ya saben, gente a la que accedemos, gente que fue a la facultad, gente que puede fundamentar sus teorías con su título colgado en la pared, catedráticos brillantes, nuestro profesional de consulta, nuestro médico de la familia, ya la familia de Villa Cariño, Diego Seigman, está de voyage, entonces nos ha dejado como quien deriva a su paciente con alguien que nos va a iluminar un poco y ya vamos a poder preguntar algunas cosas, a un profesional de consulta que es Guido Fischer. Él es psicólogo y sexólogo y nos va a develar algunas cuestiones. Bienvenido, bienvenido Guido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Guido. Bien, hablábamos de peleas hoy y de discusiones y tenemos muchas dudas sobre eso. Así que para eso te llamamos, para aprovecharte. Muy bien, bueno, hagamos el intento. Por empezar, ¿es necesario discutir? ¿Hace falta? ¿Es así? Mirá, yo creo que es un poco inevitable, la palabra es, creo que esa, la inevitabilidad de la discusión. Me parece que en toda pareja que se considere como tal, mínimamente estable, alguna discusión va a aparecer. Okay. Lo que aparece antes de la pareja estable no es discusión, es excusa. ¿Qué? Qué importante. Claro, eso que aparece con formato de pelea antes de que se conforme una pareja, no es una discusión, es una excusa, es lo que permite por ahí terminar esa pareja. Lo que aparece después en una pareja estable y que tiene ese formato a veces que se confunde con pelea, es discusión y tiene la función de hacer crecer la pareja, con lo cual podemos decir que sí, necesaria para que la pareja crezca porque es inevitable. Podemos decir que cuando empiezan a haber discusiones es que estamos yendo hacia algo serio. Y sí, exactamente. Si no, no hay por qué discutir, digo, si no hay nada que se ponga en juego, ¿no? Exactamente. Claro, porque eso también es como otro síntoma, ¿no? Como, viste, hay parejas a veces que como, es como, levantan la bandera de no, nosotros no discutimos de nada. ¿Es un síntoma de que algo falta cuando no discutís nunca? ¿O está bien? ¿O somos gente evolucionada? Bueno, es una muy buena pregunta y que habría que hacérsela en cada caso en particular. Porque la realidad es que si uno aprendió a discutir, se supone que es probable que llegue un momento en el que ya las conversaciones tengan un formato diferente y que no discutan. Es muy raro que una pareja al comienzo o en los tiempos medios de formación de la pareja no lo haga, eso sí. Ok, perfecto. ¿Y cómo es bueno discutir? Antes dábamos algunos tips, pero como generales. Concreto en la vida, ¿cómo conviene discutir con el otro? Buscar el momento, decirle hablamos a la noche, decirlo cuando uno lo siente, marcar en el momento lo que te molesta, ir anotándolo, decírselo por mail, no sé. Mirá, si uno pudiera elegir exactamente los momentos en que se puede discutir y cómo, sí, posiblemente sí, muchas veces no llegaría a la discusión. Con lo cual, uno muchas veces la discusión de la pareja te encuentra. ¿Sí? Sí. Por supuesto que está bien recomendar, como bien decís, algunos tips que tiene que ver con, bueno, intentar hacerlo en lo posible fuera de la casa. Ese es el tip genial, ¿no? Tratar de discutir a ver si pueden acerca de un tema fuera de la casa, por ejemplo, en un bar con una mesa de por medio. La inversión total es una gaseosa. A ver si esto, digamos, se puede sostener en ese lugar donde hay otras miradas, donde hay otros controles, de alguna manera. Okay. Pero bueno, eso sería como una discusión pautada, que son las que menos se dan. Claro, es como hacer una reunión de consorcio de la exactamente, pareja. Exactamente. Es que generalmente pareciera que las discusiones se dan siempre, en realidad, justamente en lugares inadecuados. Claro, la discusión te encuentra, porque te encuentra. Es lo que en algún momento alguien dice y que confronta con algo que le pasa al otro, ya sea que no piense igual o algo que le generó una sensación o un sentimiento o una emoción, ¿sí?, que no concuerda con la del otro. Entonces me parece que, bueno, que lo más importante como para arrancar a tener en cuenta es que la discusión debía tener la función o el objetivo final de exponer lo que a uno le pasa, la idea y también la emoción, y fundamentalmente poder escuchar también lo que le pasa al otro. Sí. Esa sería como la versión, entre comillas, sana, sí, de la discusión. O sea, poder decir claramente, y esto incluye el enojo, la bronca, todo eso es inevitable también que entre en el canal, ¿eh? Sí, sí. Entra sí, la bronca, entra el enojo, pero bueno, lo importante es decir lo que a uno le pasa, lo que uno piensa, y saber que en esa misma discusión tiene que escuchar lo que le pasa al otro. Sí. Cosa que no sucede para nada en la discusión hostil. Claro, en la pelea, porque el límite entre discusión y pelea es tan finito que... Exactamente, es finito el límite, pero el objetivo es otro. Okay. ¿Sí? La función y el objetivo de la pelea o la discusión violenta, en definitiva, es someter al otro. Claro, y que incluso a veces también, quizás una opinión personal, ¿no? Como que a veces también es importante entender que no en todas las discusiones se termina debatiendo el amor, ¿no? Por como supuesto, que eso también libera un poco la discusión, porque es, bueno, yo voy a decir lo que quiero, como lo puedo decir, como me sale con las palabras que encuentro, porque en realidad no estoy debatiendo el amor ahí. Claro. Absolutamente. Sí, está muy bien, lo que decís. Creo que esto, dejar en claro esto también, habilita a muchas personas que puedan discutir. En la historia, por ahí en épocas más represivas, en la modernidad, por ejemplo, muchísimas, sobre todo mujeres, no se animaban a discutir, entre otras cosas, porque un principio era que eso iba en contra del amor. Sí, sí, claro. Entonces, esa era una de las razones por la cual debían callar. Y bueno, es un momento terrible la primera pelea, el primer choque donde ves que hay algo que no encajaba con tus piezas, sentís que todo se va a ir por la borda y que, no sé, a veces es una opinión fatalista, pero exacto, la primera discusión es todo un tema. Y sí, ¿con qué es necesario estar de acuerdo y con qué realmente no importa? La verdad, no importa si votamos lo mismo o sí. ¿En qué hay que estar de acuerdo y en qué no? Yo creo en particular que hay que estar de acuerdo en muy poco. Como la palabra necesidad, ¿sí? Con la palabra ¿es necesario o no? La verdad es que en muy poco, o hasta me animo a decir que en nada. Hay una cosa que hay que hacer una salvedad con un tema. Cuando se tiene hijos, y fundamentalmente en las primeras etapas de crianza de los hijos. Wow. Hay la función de los padres, que coincide con las personas que forman esa pareja, tienen que saber que el objetivo y la función de criar los hijos tiene que ser más importante. Entonces, a veces tienen que forzar un poco estos acuerdos en función, digo, de su función y su responsabilidad. Claro. Y bien digo, las primeras etapas de crianza, porque la verdad es que cuando los chicos después crecen, los chicos igualmente van a saber en qué cosas no acuerdan los padres. Sí. Y eso no tiene inevitablemente que ser un conflicto, no recae en hijos con problemas, ni mucho menos. Pero en la crianza, en las primeras etapas, creo que sí los padres tienen, o sea, los padres que en este caso coinciden con la pareja, digo, uh-huh. tienen que ponerse de acuerdo con respecto a esa crianza. Pero en el resto de la pareja, la verdad que no tienen por qué tener otros acuerdos como para funcionar como pareja. Wow, es revelador lo que dijiste. No hay que estar de acuerdo en casi, no muchas cosas. Sí. No, la verdad que no. Porque también es otro estandarte de las parejas. De la misma manera que... Perdón, es algo adolescente, me hago cargo. Nosotros no hablamos de nuestra vida privada en el programa, pero a mí en general me tiene mucho... Como me importa demasiado que no esté de acuerdo en nada, que le parezca una porquería lo que a mí me parece interesante. Como que los conceptos culturales o de cosas que me gustan y que el otro no puedo creer que te guste eso. Claro. Lo arruina. ¿Es adolescente fijarse en eso realmente? Mirá, vos dijiste una palabra que resalta. Si al otro, que es tu pareja, le parece una porquería lo que vos haces, es una descalificación. Okay. Si el otro no comparte... Y no le gusta lo que vos haces, es otra cosa. Ok. Y que vos exijas que le guste, es un problema tuyo. Ok, claro. Perfecto. Eso sí sería más adolescente, o no necesariamente, pero podría ser algo obsesivo. Ok. Ahora, si el otro dice, lo que vos haces o mirás es una porquería, es descalificador. Y de ese lugar tenés que salir corriendo. Pero yo tengo una pregunta. Digo, ¿no funciona este mito de que las parejas que tienen más cosas en común funcionan mejor hay otro mito que lo anula, digamos, que es que las parejas funcionan como complemento? Entonces, sí. ¿Mejor si no nos parecemos o mejor si nos parecemos? Son mitos. Okay. Ambos. Si nos ponemos, sí, ambos, exacto. Porque evidentemente vamos a encontrar parejas satisfactorias uh-huh. en ambos grupos. Perfecto. Okay. Esa es la realidad, porque hay que medirle el nivel de satisfacción de las diferentes áreas de una pareja. Okay. ¿Sí? No porque hagan muchas cosas en común, ¿sí? Se levantan, van a jugar al tenis, después juegan, después trabajan juntos, después van al gimnasio juntos, después también... No, hay que medir cada una de las cosas si realmente tienen satisfacción. No necesariamente por acumular cosas en común se suman puntos o créditos de satisfacción. ¿Eh? Perfecto. Guido, de hecho, que a veces que cuando las parejas, disculpame, ¿no? Pero las parejas cuando tienen... cada uno como caminos diarios o semanales diferentes y después se encuentran, funcionan más. A veces funcionan o disfrutan más, sí. Perfecto. ¿Qué hacer cuando se instaló ya una dinámica de discutir constantemente? Si ya es la manera en la que nos hablamos o que sí, ya es una dinámica en la que funcionamos y no podés salir de ahí. ¿Por dónde se empieza? Bueno, creo que un comienzo posible es hacer terapia. Okay. Ese es el caso para terapia de pareja. Okay. Yo creo que es muy triste una pareja que se sostenga en el tiempo gracias a las discusiones. Sí. Porque realmente uno parece que a veces ve parejas que existen porque existe la crítica constante. Creo entonces que un comienzo posible a que esto pueda cambiar es la terapia de parejas. Y no necesariamente para resolver los problemas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que realmente... Porque a mí me llama la atención eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente funciona en esas parejas en donde en realidad pareciera que el único punto de enganche es el conflicto, ¿no? Como, porque hay muchas parejas en realidad que pasan el tiempo discutiendo. Sí. Digo, ¿qué es lo que realmente atrae de eso? Vos dijiste la palabra. El conflicto es la dependencia. Okay. Por eso hablamos en casos de pareja, hablamos de codependencia, ¿sí? Cuando uno tiene síntomas más claros de dependencia... y el otro no puede tampoco dejar esa misma relación dependiente. O sea que el conflicto es lo que lo sostiene. Es la relación neurótica por excelencia. Claro. Wow. ¿Sí? Pero también tengo que decir que esto me parece que es importante comunicar, ¿sí? Como comunicadores ustedes, de que la terapia de pareja no es que resuelve los problemas de la pareja y después... la pareja sigue adelante feliz. No, encuentra una salida justamente a esta cosa tan patológica o neurótica. Sí. A veces es encontrar el mejor final. Sí. Otras veces no, otras veces es justamente encontrarle la punta del ovillo al problema y resolverlo y seguir para adelante. Pero también tengo que decir otra cosa, que también es muy triste que una pareja se sostenga en el tiempo gracias a la terapia. Hay parejas que si no van al terapeuta se desarman. Bueno, eso evidentemente es como otra muleta, ¿no? Wow, qué fuerte. Bien, y última pregunta. Como sexólogo también me parece que está bastante unido, ¿no? Porque las peleas muchas veces, sobre todo en los comienzos, tienen fabulosas reconciliaciones y sexo post-pelea, que es el mejor del mundo. Sí. ¿Y qué hacer cuando es el motor de la libido? Si cuando, que también es súper común, ¿pasa eso? ¿Es común o no? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, habría que pensar qué hay que hacer primero, ¿no? Porque esto debería ser un motivo de queja para los miembros de la pareja. Si esa es la dinámica que encontraron para, de alguna manera, potenciar la libido y no es una queja para ellos, en principio no habría nada que hacer. Ok. Si les calienta pelearse, está bien. Me parece que esto en general tiene prensa. Lo que tiene prensa es que reconciliarse en la cama garpa. Pero, ojo, porque lo que no tiene tanta prensa es que las discusiones acumuladas y el resentimiento también quitan mucho de la libido. Y creo que ese es el porcentaje mayor de la población. Wow. Entonces, me parece que si uno aprende de la discusión verdaderamente y pudo escuchar algo diferente y pudo decir algo diferente, y si después viene como un cierre de esa discusión de intimidad fuerte, importante, buenísimo. Creo que la pareja crece en todo sentido. O sea que es otro mito más de que los problemas se resuelven en la cama. Por supuesto que sí, es un mito, absolutamente. Eso puede ser para algunas parejas, pero no para la mayoría. Es un mito. Perfecto, Guido. Muchísimas gracias. Fue un placer hablar con vos. Nos derivó muy bien, Diego Seigman. Queremos llamarte de nuevo para hablar de sexo más profundamente en algún otro programa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, igualmente. Chao, Diego. Gracias. Hasta luego. Chau. Amigo genio se ve que tiene Diego Seigman. Se ve que se rodea bien. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más con estas cosas porque lo básico no siempre es un hecho, chicos, ya lo sabemos. No siempre recordamos cómo deben ser las cosas. No cegamos entre el ego y la convicción y que me vengan a buscar, soy un ser humano. Creemos que tenemos razón y en ese choque con la opinión del otro se puede enfermar el amor. Así que vamos a refrescar conceptos básicos, pero muy difíciles de poner en práctica, muy difíciles de poner en práctica. Vamos a ir con la física cuántica de la pareja, lo más difícil. Difícil, y para eso pensamos 6 puntos claves. Y son 6 esta vez. Y esta vez son 6, es un top 6. Que convienen revisar para mejorar la comunicación y la vida en pareja. Vamos hacia ellos. Sí. En primer lugar, los integrantes de la pareja deben ser conscientes de que el amor de ambos es el motor que los va a ayudar a seguir aprendiendo sobre su relación. Este punto no es menor, ¿sí? El fin es que cada uno aprenda a respetarse y colaborar para vivir con tranquilidad. Sí, la idea es que con el otro nos hagamos más fácil nuestro paso por este mundo. Sería la idea. Que el otro no sea, tengo un problema que además es mi novio. Claro, sería un ideal. Segundo punto de cosas difíciles. Ah, perdón, esto lo contaba todo usted porque lo investigó. Lo investigué profundamente. Traten de establecer un pacto de no agresión. Y sobre todo decidir no romperlo. Esto también es importante, parece una pavada. Como uno firma un contrato cuando arranca una relación, no nos agredimos y además decidimos no romperlo. Lo que significa este pacto es que cada uno puede expresar sus ideas, sus sentimientos, propuestas, deseos y necesidades sin sentirse vulnerables ni vulnerados. Sí. ¿No? Sí, porque a mí me resuena cosas que hacen los padres. Como que uno les cuenta algo, como anoche me emborraché. Y el viernes que viene te va a decir, ojo, no te emborraches como la semana pasada, ¿no? Como bien de los padres, no seamos los padres. Que el novio o la novia no seamos los padres. Otro punto importante, escuchar lo que el otro quiere decir, de esto estuvimos hablando bastante, es casi imprescindible que los dos entiendan que no siempre van a escuchar lo que les gustaría, ¿sí? Va a haber momentos que deberán tener mucha paciencia, desde aceptar comentarios inesperados y hasta incluso en algún momento ser capaces de aceptar que uno también puede estar equivocado. Sí, es liberador también, ¿eh? Aceptar que no tenés razón te deja espacio para poner cosas que te puedan llegar a tener razón en algún otro momento. Sí, aparte es como sacarte una mochila de encima y decir, sí, me equivoqué. Sí. Otro punto, evitar la tentación de justificarse o de responder con la defensiva, intentar al menos ponerse en el lugar del otro, al menos intentarlo siquiera, No hay que justificar todo el tiempo. Y el otro también le cuesta ser el otro. Y es, sí, es denso aparte. Sí. Dejar de lado el egocentrismo. Esa necesidad de tener siempre la razón a toda costa. Consideren la necesidad que debe haber con uno mismo sobre todo. Sí, la sinceridad. Hay que serse sincero con uno mismo. Si sentís que estás equivocado, y bueno, estás equivocado. Sí, es más fácil. No va a ser ni la primera ni la última vez. No. Exactamente. Y último punto, por último, tener en cuenta que justamente de esa unión es de donde debería al menos salir la fuerza para que esa relación termine avanzando. Perfecto, Matías. Esos fueron los 6 puntos imposibles, pero básicos para que una pareja funcione. Susi, ¿qué dice del pueblo? Jesse Cole dice, agredir a veces, descalificar jamás. A partir de que uno descalifica, el otro automáticamente gana la pelea. Interesante. Interesante. Antonella dice, mamá siempre me aconsejó, nunca discutas desnuda. Proteger el erotismo siempre es importante en la cabeza, en la pareja. Totalmente. Totalmente. Discutir desnuda no es imposible, tener dignidad. No se puede. Con las tetas colgadas. Totalmente. Lalo Díaz dice, todas las peleas se resuelven en la cama. Hotel 88 dice, las parejas discuten cuando no cogen. Me encantaría resolver peleas en la cama con usted, señor. Tizi Dodo dice, la discusión debe ser un ejercicio de inteligencia y no ser una riña de gallos. Importante. Si discutir es construir, discutir y que vuelve, ella es algo consolidado. Bien. ¿Qué más? La gente está opinando bastante. Sí. Démosles algunas vitas de comunicación más. Las más importantes para este tipo de situaciones, en Twitter nos encontrás en nuestra cuenta, @villacariño. Y si no, también, te gusta el Twitter, te gusta el Facebook, también estamos ahí, www.facebook.com/villacariñociclop. Y por esa casualidad de la vida, te voy a dar este datito más. Nos llamas al 52728799. Si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. También vamos a estar largando de vuelta, que lo largamos, estoy con un montón de información. Sí, que lo largamos esta semana ya, el podcast de Villa Cariño. Yo ya me suscribí. Yo ya me suscribí también. Realmente funciona bárbaro. Le queremos agradecer de paso a Gabriel Grosval, @Gabo, en Twitter, que nos dio esa idea brillante. Siempre apadrinando a la juventud. Apadrinando el Gabo de la gente, así que le agradecemos a él. Y también, si tienen ganas, si se quieren dar una vuelta, villacariño.tumblr.com. Perfecto. Bien, en el próximo bloque tenemos a Morpedia con el primer cerebro femenino, una actriz que yo particularmente ha sido una luz en el camino que uno quiere transitar porque es un referente de tipos de carreras que pueden hacer productos y cosas hermosas de calidad y agregar luz al mundo, como ha sido Antonella Costa con su talento y esos ojos hermosos y esa preciosura de actriz que es. En nuestro próximo bloque va a agregar un nuevo tomo a Morpedia, el primer cerebro femenino. Bien, y vamos con un tema de The Blossoms. Ellas fueron genias, hicieron coros artistas como Fats Domino, Don Ellis, Tom Jones, Nancy Sinatra, Jefferson Airplane. Esta canción se llama That's When the Tears Start y es de 1966 y habla más o menos de hacerse la superada, pero cuando cae el sol empiezan las lágrimas. Although I wanna die, but when you're not in view, Estás en Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Perhaps it would be more intriguing if you just let them see if they can discover what it's all about. Bienvenidos al cuarto bloque. Ya estamos escuchando de fondo música deliciosa que seleccionó nuestra amada Antonella Costa. Hoy vamos a repetir muchos conceptos básicos, como ama a tu prójimo, como a ti mismo, cosas básicas, porque lo básico suele ser lo que más nos olvidamos. Bien, vamos directo con Amorpedia. Amorpedia es nuestra Wikipedia del amor, nuestra biblioteca de Alejandría voladora. Los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Le explicamos el amor a los extraterrestres, mandamos en una sonda a la luna. Esto que significa el amor para nosotros los humanos, o si le quisiéramos contar el amor a Verónica Perdomo, que ya en el octavo programa aprendí el nombre, viva, que es la chica que tuvo el ACV, y le quisiéramos explicar, mira, el amor es más o menos esto. Bueno, hoy esa selección la hace un cerebro femenino brillante. Antonella Costa, bienvenida. Hola, mi amor, ¿cómo hola, estás? Hermosa, Antonella. Hola, hermosa, Antonella. Nuestro primer cerebro todos? Femenino, bien. Como la primera trabajadora del amor, de ustedes. Sí. Nuestra primera trabajadora del amor, nuestra descamisada del amor. Qué lindo. Una madre también y actriz, madre y actriz argentina. Queremos que nos pongas un nuevo tomo. ¿Qué es el amor para usted? Explíquenoslo con esas cositas que eligió. Dale, a ver, encantada. Bien. Una película. Y la dejaría para el final. Ah, vamos, bueno, a empezar bueno. Con la música. Bien. Vamos con la música. Dale. Sí. Porque no, la música siempre está ahí como de fondo de todas las situaciones, cuando uno empieza a conocer a alguien. Sí. En general uno lo relaciona con cada momento de la vida, entonces está bueno abrir por ahí. Yo tengo una banda favorita. Es la que estamos escuchando de fondo. Es la que estamos escuchando, que se llama M, que es una banda francesa liderada por un genio llamado Matthew Chedid, que es un tipo súper talentoso, que tiene una voz andrógina, cosa que yo venero, esas voces que confusas, ¿no? Sí. En su sexo, en su género. Me parece que para fondo de cuestiones amorosas son siempre perfectas, porque no tiran ni para un lado ni para el otro. Son como erotizantes, pero no se meten en la pareja. Bien. Esto me parece que tiene que ver, ¿no? Tratar de estimularse con cosas que no generen de entrada celos, roces. O sea, ya de por sí es una característica que me parece fundamental, ¿no? En la búsqueda de los estímulos artísticos o creativos en la pareja. Que yo lo represento con esta voz, que no es ni una cosa ni la otra, pero que en general eso, tratar de ser equitativo, ¿no? A ver, escuchemos un poquito. Dale. Está buenísimo. Excelente. Está buenísimo, y él aparte es un tipo maravilloso que hace unos clips impresionantes y sobre todo tiene muchísimo sentido del humor, que es otro de los ítems del amor y la pareja. Del amor fundamental en la pareja, me parece, ¿no? O sea, y más, bueno, por el tema de hoy, el tema de las discusiones, jamás abandonar el sentido del humor, nunca sentirse ofendidos por un chiste, ¿no? No y no confundir el humor o la parodia con la burla, ¿no? Totalmente. Que nunca se vuelva un factor de agresión el sentido del humor de uno o del otro. Claro. Así que bueno, también por eso elijo a esta banda, y porque aparte tiene una diversidad enorme entre canciones como muy sensuales y muy como para follar, y otras como muy rockeras y divertidas para bailar y entretenerse juntos y compartir momentos de todo tipo. Y aparte es un gran hacedor de dúos. Vamos a darle play a otro tema que era dale. Otro estilo para mostrarle al mundo cómo eran otros sonidos de este señor. Dale. Plus jamais tu ne te sentiras pleine. Si tu deviens un autre, tout en restant toi-même. On a tendance à s'embarrasser de chaînes insensées, d'armures et de boucliers. Alors, me encanta. A mí ya que hable en francés me da ganas de cualquier cosa. Claro, claro, bueno, eso básico. Cualquier lo último cosa que te iba a decir es que, bueno, está en francés. Claro. Vamos a repetirle. Lo cual siempre nos despierta cosas inquietantes. Cosas inquietantes. Repitámosles el nombre del señor a la gente. Matthew Cedid, con Che Cedid. Sí. Y la banda se llama M. En francés es una M. Y de hecho él usa un peinado que copia como una M también. Siempre está peinado así, disfrazado, ¿viste? Es como divertido, lúdico. Bien. O sea, me parece fundamental todo eso en la pareja. Entonces, ¿él ilustraría en la música el amor? Para mí, sí. Para Perfecto. Mí es él. Es él y su banda y cómo rockea y cómo seduce y cómo... Y también lo profesional y cuidadoso y amoroso que es con sus canciones. Perfecto. De todo eso. Después, bien. Bueno, un libro... Sí. En realidad, bueno, me debatí bastante porque pensé en un montón de libros y al final voy a elegir uno que leí hace relativamente poco. Sí. Y que no habla de un amor de pareja necesariamente, o sea, empezó siéndolo y terminó en una amistad. Uh-huh. Es biográfico. Sí. Está escrito por Patti Smith. ¡Ay, qué hermoso! Claro, y se llama Éramos tan niños. Sí, perfecto. Y me parece que justamente eso, describe con tanto detalle, borda, te diría, una relación de amor que, bueno, que empieza siendo de dos perdidos en una ciudad maravillosa como Nueva York. En un momento clave. En un momento clave de creatividad y de ebullición, deriva en una relación de pareja que termina siendo una amistad para toda la vida. Pero la verdad que toda esa descripción de todo lo que ellos comparten y cómo afrontan... Con Robert Mapplethorne, el fotógrafo. Exacto. Divino, sí. Hermoso. Y todo lo que relata y el cuidado y el cariño con que lo hace, de su relación, de todas las peripecias, de la pobreza, de bueno, del mundo creativo que iban descubriendo, de las mudanzas, fundamental, sí. Llevarse bien en una mudanza. Ellos tuvieron miles, la pobreza, la riqueza, el rock and roll, la fotografía, ¿no? El arte, la enfermedad, digo, pasaron sí, cosas sí, muy sí. duras y muy hermosas juntos, y la verdad que este relato me parece que ilustra maravillosamente esa... no me gustaría llamarlo jamás sacrificio, ¿no? Hablemos de esfuerzo. Sí. El esfuerzo del amor. Sí, el esfuerzo de trabajar por algo que vale la pena sostener. Tal cual, tal cual. Y ay, que... me encanta que hayas elegido ese libro porque es hermoso. Y bueno, pero la verdad que lo pensé un par de veces porque, bueno, no habla... Pero es el amor. Exclusivamente de una, pero es el amor, para mí es el amor. Sí. Es el amor y que, bueno, deriva en el amor por lo que uno hace también, sí, ¿no? Totalmente. O sea, por el amor propio también. Sí. Tan importante y tan de feedback con el amor en pareja, totalmente. ¿No? Que recién decías, amar al prójimo como a ti mismo. Sí, pero ¿cuánto te amas a vos mismo? Claro, ¿no? Ese es el problema. Básico, ese es el punto. A veces amar al prójimo como a uno mismo no es tratarlo conviene. A las patadas, sí. Claro. Entonces, bueno, a veces empezar por la otra punta también vale la pena, ¿viste? Amar al prójimo más que a uno mismo, cuando uno no se está queriendo bien. Totalmente. Y creo que este libro habla muchísimo de eso. Además es divertidísimo y la traducción es espectacular. Sí. Cosa que no siempre pasa. No. Y bueno, para terminar la película, voy a aburrir un poco porque voy a volver a elegir mi película predilecta, no. que es Belle de Jour. Ay, hermosa. Belle de Jour, para aportarle un poco de perversión a la cosa, porque vengo como muy buena con lo que estoy diciendo. Demasiado saludable. Perversa, la parte perversa del amor. Demasiado saludable, ¿viste? Y entonces, sí, qué sé yo, es un poco eso. Lo que me pasa a mí con esa película es que siempre digo que he visto mil películas mejores, pero a mí me gusta esa. Y total. Que me parece que también en el amor es muy importante, en el amor de pareja y con los hijos y en el amor en general, es importante entender de uno mismo y entender del otro ese factor de capricho, ¿no? Que uno de capricho o de gusto personal que uno puede tener y que no es cuestionable, es el de uno y hay que aprender a cuidarlo entre los que impliquen esa relación. Y hay una ¿no? sola vida, así que hay que vivir en consecuencia de eso porque es como la única brújula de lo que te hace feliz. Bueno, ella se las arregló para tener doble vida. Claro. Claro. Que no necesariamente lo aconsejo, pero bueno, me parece eso, ¿viste? Como también tratar de conectar con el morbo del otro y con los caprichos del otro y con esas cosas inexplicables que bueno, que no hace falta comprender o compartir necesariamente para lograr venerar en el otro y hacer de eso parte de tu universo y crecer. Perfecto. Entonces, el fascículo que Antonella Costa agregó de Amorpedia es M, este señor maravilloso con estas canciones francesas, Éramos unos niños de Patti Smith, y Belle de Jour, esta película hermosa con Catherine Deneuve. Perfecto. Antonella, cerebro femenino, es deliciosa selección, Antonella. Deliciosa selección. Ay, hemos bueno, muchas gracias. Hemos mandado en una sonda a la luna tu selección. Una brillantez. Contanos si hay algo donde te podamos ver o disfrutar o tu página para mirar tu reel y babosearnos con tu tu talento. Mi página es www.antonellacosta.net. Sí. Ahí pueden ver algunas cositas. No está muy actualizada, pero igual es bastante completa. Y como proyecto estoy por filmar una peli, que todavía no sé si puedo hablar mucho, pero bueno, una película, es una coproducción con España, donde estoy ya empezando a ensayar con Darío Grandinetti. ¿Algún personaje tranquilo, como los que haces vos siempre, que no son para nada jugados y ni le pasa, no les pasa nada y están divinas? Un desastre, lo voy a volver loco a Grandinetti. Así que bueno, en esas estamos, empezando a investigar esta relación de amantazgo con este señor. Qué hermoso. Bueno, esperaremos a ver eso. Te amamos, te admiramos y te agradecemos profundamente este tomo de Amorpedia, Antonella. Gracias a ustedes. El programa, la verdad, exquisito, maravilloso, informativo y amoroso. Y los quiero mucho, me encantó. Muchas gracias, Antonella. Antonella, beso grande. Buenas noches, abrazo. Los sigo escuchando. Gracias. Chau. Ay, la amamos. Qué delicia. Qué delicia de selección, Antonella. Primer cerebro femenino en dejar un tomo en Amorpedia. Y seguimos con por el camino de las pedias. Sí, es verdad. Por el camino de las pedias, porque la diplomacia no es solo una técnica para relaciones internacionales, sino también es la mejor manera de enfrentar los problemas de pareja. Podemos aplicar estrategias de cónsul o de embajador para no llegar a una guerra con nuestro amado. No hace falta mandar las tropas. Podemos tener diplomacia entre nosotros. Vamos a tomar algunos puntos básicos justamente de la diplomacia para aplicarlos a una discusión de pareja. Vamos con el ABC. Vamos con el ABC de la diplomacia. Según Víctor Carvajal, psicólogo de parejas del Instituto Neuropsiquiátrico de Chile, una de las premisas básicas al discutir es que el argumento debe ser el principal protagonista, ¿sí? Como venimos charlando a lo largo del programa. Nada de descalificaciones, ironías ni sarcasmos, y mucho menos ridiculizar, como recién decía, bien lo decía Antonella. La clave, dice Carvajal, está en conversar con fundamentos, explicando los puntos de vista de cada uno. Lo que recomienda es que cuando las palabras han sobrepasado el límite y la discusión se vuelve destructiva, lo mejor es detenerla y dejarla para otro momento. Hay que dar un tiempo para tranquilizarse. Perfecto. Sí. Circunscribirse al punto. Sí. Es muy común que una pelea comience con un tema y derive en miles de otros temas, ¿no? Como la punta del ovillo y sale toda la miseria. Sin embargo, lo importante es que cuando se discute por algo, sea ese y solo ese el tema que se discute. Por ejemplo, si se pelea porque alguno deja la ropa tirada en el suelo, no hay que sacar en cara que además el otro deja la toalla mojada arriba de la cama. No es un argumento válido para una discusión. Mucho menos recomendable es que antiguas discusiones rebroten para agravar la situación. Para la psicología de pareja y familia, la psicóloga de pareja y de familia Carolina Correa, también del mismo instituto, cada conflicto debe tener un aquí y ahora determinado, cerrándolos para que no se salgan en otras discusiones. No castigar con el cariño. Según Juan Pablo Westphal, otro de los psicólogos, no hay que confundir lo que se discute con el amor que hay de por medio. Sí, esto lo hablábamos recién hoy, ¿no? Como en cada discusión no hay que poner el amor en tela de juicio. A pesar de que las discusiones generan mucha tensión, nunca se debe quitar el afecto a la otra persona. Dice este psicólogo, un buen ejercicio es tratar de darse la mano cuando se va a discutir. Esto es difícil, pero se puede intentar. Si uno discute sin sentir que la relación se rompe, puede incluso ser constructiva esta discusión. Otro punto importante, no decir nunca ni siempre. Ay, Esther, vos siempre me decíslo. Esto es un flagelo de todas las parejas también. Sí. Dos palabras completamente dañinas, según la catalogan los expertos. Para Westphal, estas expresiones que descalifican al otro además, ¿sí? Porque al decir, vos siempre llegás tarde. Se borran, vos nunca me tratás bien. Vos nunca, claro, se borran todas las veces que la pareja criticaba. Que la pareja criticada llegó a la hora, ¿no? Como si alguna vez tuviste un gesto, sos impuntual, llegaste bien al horario, se te dicen, vos siempre llegás tarde, decís, buah, vos no recabás en nada. Por eso los especialistas recomiendan eliminarlas del vocabulario. De la misma forma, Correa sostiene que estas palabras tienden a rotular la conducta de una persona poniéndole una etiqueta que hace aparecer la defensa necesariamente. Por supuesto. Sí. Perfecto. Algunos consejos básicos para no... Porque el tema son los modos. En general no es lo que me decís, pero es cómo me lo decís. ¿Cómo lo estás diciendo? Tu cara me está arruinando la vida. No decís nada, pero tu cara me está sacando una úlcera. ¿Entendés? Entonces, miren, como decía el lema de Love Story, amar es nunca decir lo siento. Entonces hay que aprender a pelear. Vamos, los tips. Porque hoy hicimos hincapié en cosas que nunca les van a quedar claras. Y vamos a tener años de humanidad donde no van a quedar claras. Así que vamos con unos pequeños tips. Pequeños tips, entonces. Hablar en primera persona. Usar frases como a mí me molesta o yo siento, que es menos hiriente que la crítica. ¿Sí? Sí. Como no la crítica así descarnada, directa. Es como a mí me parece que... Vos sos un idiota. No, yo necesito que seas un poco más claro para tal cosa. Exactamente. ¿Entendés? Ok. No tratar de convencer al otro de que está equivocado. Ni entender, ni pretender que cambie su percepción. ¿Por qué queremos que piense como nosotros? Hay que aprender a aceptar al otro con sus propias opiniones, que pueden parecernos un horror y un imbécil. Pero lo amamos. Pero lo amamos. Otro punto importante, no evadir el conflicto. Si uno se va, se cambia de pieza o corta el teléfono, es muy hiriente para una relación, porque puede resultar para la pareja algo tremendamente agresivo. Es como, te la pasas 20 minutos hablando y al rato decís, me cortaste hace 10, todo esto lo dije al pedo. Claro. Bien, ponerse en el lugar del otro antes de que el conflicto estalle. Si le estás caldeando el ambiente, ponete un segundito en el lugar de él que está tratando de concentrarse en algo o hacer algo y vos vas y insistís con eso. Ponerse en el lugar del otro se dice fácil, pero es muy difícil, porque cuando se está muy enojado es difícil de lograr, pero esto es clave. Pensar en que el otro también es persona, también tiene un día difícil, también trabaja para pagar el alquiler, también le duele la columna y también tiene que pagar la FIP. Okay. Exactamente. Tuvo un mal día el tipo hoy. No le hinches. Y a veces, aparte, es como que dejar pasar un poquito así, buah, lo hablo mañana, me fijo mañana a ver si todavía me sigue molestando. Lo quiero. ¿Es tan importante esto o lo quiero? Es más importante eso. Claro. Poner la balanza, ¿no? Otro punto que va de la mano con esto, y es una obviedad, pero no tanto. Ser respetuoso siempre, chicos. Este factor es fundamental en una relación de pareja. Y no debe perderse nunca el respeto ante todo, las formas, la manera de decir. No es te amo, te digo cualquier cosa. Sobre todo, sos una persona inteligente, culta, sos canchero, ya sabemos que tenés sentido del humor, que sos muy gracioso, muy ingenioso, muy irónico. Todo eso conmigo no lo uses. No. Nos queremos. No vamos a hacer uso de tus manuales de ironía y de sarcasmo en nosotros, en cuatro paredes, nosotros encerrados, vos mostrándome tu sarcasmo y yo mi ironía. Y además, no nos ve nadie, simple. Calmémonos. Es tan simple como decir, nos queremos, nos amamos, tuvimos la suerte de encontrarnos, hagamos que la vida sea un poquito más fácil, hagamos que funcione. ¿Qué dice el pueblo de esto, Susy Q? Jovic dice que algunos creen que discutir forma parte del sexo oral. Jessica dice que medias tiradas y toalla en la cama entran en el mismo rango de gravedad. Y además, se autodeclara campeona del yo siento. Muy bien, campeona del yo siento. Jessica, me la veo haciendo. Jessica, para los que no la conocen, @Jessica con 2L, al final la pueden buscar en Twitter. Jessica es como... No hay que comparar a la gente, pero dado que es una actriz hermosa, una luminaria de Hollywood, Zoe de Chanel llora en su casa porque no puede ser como Jessica. Pero tiene un aire... ¿No es cierto? Soy de Chanel a Jessica Cole. Y es hermosa y brillante. Y yo lo siento de Jessica Cole, jamás diría que no y no me pelearía nunca. Los que madrugamos, además, valoramos mucho su existencia en Twitter y agradecemos su participación en Villa Cariño, pues es una chica que se levanta tan temprano. Se levanta muy temprano, es productora también periodística en otro programa de radio que no lo vamos a comentar, pero mucho más famoso, muy con temprano. Un conductor muy famoso. Y entonces duerme temprano y los domingos era un sueño tenerla como tuitera y hoy nos dimos el gusto, ella accedió, debe estar durmiéndose como una lechuza parada en un tronco. Sí, uno puede irse al trabajo, como me pasa a mí generalmente, y a la mañana ir leyendo los tuits de... Jessica Cole, muy tempranito. Ideal para insomnes y obreros. Sí. Perfecto. ¿Algo más dice el pueblo? Bien, vamos a ir con un tema. Bueno, este tema, esto es clave, esto es básico. Va en la luz ilustrado de los Gear Groups. Este tema es He Hit Me and It Feel Like a Kiss, las neoyorquinas de Crystals. Esta canción está escrita por Jerry Goffin y Carole King, que ya los habíamos nombrado antes por otra canción que cantó Little Eva. Y justamente, bueno, la grabaron, por supuesto, con la mirada y la guía de Phil Spector en el año 62. Pero bueno, justamente esta canción, He Hit Me and It Feels Like a Kiss, él me pegó y se sintió como un beso, la escribieron luego de ver a Little Eva, Evita, que la escuchamos en el bloque anterior, que llegaba golpeada por su novio, que se mataban, y ella lo justificaba diciendo que lo amaba. La canción generó mucha polémica en su momento y solo se pasó ocasionalmente en las radios, pero influyó a muchos artistas y a muchas bandas como Hole, Spiritualized, Saint Etienne, entre otras, que hicieron versiones y covers de esta canción que es clave en la historia de los Gear Groups. Escuchen la letra: He Hit Me and It Feels Like a Kiss. He hit me, and it felt like a kiss. He hit me, but it didn't hurt me. He couldn't stand. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. A ti, locutor de Ciclope Radio, te mando un beso donde quiera que estés. Mi corazón es tuyo. Bien, escuchábamos un tema terrible, la letra del tema anterior. Fuera de joda, es un tema que sigue siempre siendo tan actual. Esta canción que escuchábamos es del año 62 y creo que hasta que dejemos de existir como planeta seguirá habiendo violencia doméstica, lamentablemente. Pero no sabemos quién nos escucha del otro lado y cuántas historias puede haber. Si alguien te maltrata, si alguien te hace sentir mal, si alguien te hizo creer cosas que no son ciertas sobre vos, si te agrede física, verbalmente, con su cara, si llegó a cosas peores justamente como golpearte o prohibirte cosas, eso no es el amor, eso no se lo merece nadie. Siempre hay alguien que te puede ayudar, así que nada, pedí ayuda, nadie se merece pasarla mal, el amor es felicidad, así que si hay alguien del otro lado que justamente las discusiones y las peleas hayan ido de las manos, no te lo mereces, te mereces ser feliz, así que comunícate con alguien que siempre vas a recibir ayuda. Bien, vamos con la noticia de la semana, porque esto es revelador. Esto como sí siempre, que es revelado. Ya venís haciendo simbros, sacudiendo los sismas de la noticia clásica para traernos cosas revolucionarias. Exactamente, porque mi objetivo en esto es echar un poco de luz sobre acontecimientos que quizás están un poco tapados por la sociedad, pero que son reveladores. Esta semana traigo otra información espeluznante. A ver. Lo quería decir. El voyeurismo, no me venga con recetas con líquidos, con cosas raras que se comen. Con shots de nada. Nada. Esta semana tenemos un dato muy cercano a la ciencia. El voyeurismo podríamos decir que está de fiesta. A ver. Sí. Un estudio realizado por la doctora Karen Weatherby destaca que los varones pueden prolongar su vida observando cada día durante 10 minutos los pechos de una mujer. ¿Qué? Esto tiene una seriedad, tiene un basamento científico, paso a explicar. Ok. A partir de ahora, cuando un hombre se quede mirando demasiado los pechos de una mujer, podrá argumentar que lo hacía por un motivo de salud. Porque, okay, según un estudio, mirar senos alarga la vida. A ver, vamos a ver un poco qué es esto. El estudio realizado por la doctora Weatherby asegura que dicho ejercicio visual equivale a 30 minutos de ejercicio aeróbico. Este dato no es menor para algunos exponentes masculinos y, ¿por qué no?, para algún que otro exponente femenino. Si llegaste tarde de trabajar, llueve y no da para salir a hacer footing, o estás en la cola del súper y pensás, oh Dios mío, no llego al gimnasio, visualizar escotes respetuosamente puede ser una opción. Perdón, muy bien, Matías, esto porque si mirar pechos alarga la vida, a las lesbianas que les gusta mirar pechos también se les va a alargar la vida. O sea, mirar pechos, no importa de qué sexo sea, si no mirar pechos, de qué sexo sea, vivís un poquito más. Si te gusta mirar pechos, dale para adelante. Amiga, si las tetas son lo tuyo, amiga, también te alarga la vida. También te alarga la vida. En este estudio en particular colaboraron 500 hombres saludables durante 5 años. Cinco años se la pasaron mirando pechos. La mitad del grupo veía los pechos de su mujer todos los días, mientras que la otra mitad no lo hizo. Ok. ¿Qué resultados arrojó esto? Demostraron que los varones que visualizaron durante 10 minutos como mínimo los pechos femeninos registraron más estabilidad de la frecuencia cardíaca y una baja tensión arterial. Wow. Fíjense que esto tiene un basamento científico, no es cualquier pavada lo que estoy diciendo. Weatherby concluye que los varones que miraron los pechos femeninos cada día tienen menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Otro dato importante: la excitación sexual hace que el corazón bombee y mejora la circulación sanguínea, explicó la doctora Weatherby, quien agregó además que no hay dudas que mirar los senos hace a los hombres más saludables. Ya sabes, si andás con ganas de vivir un toque más, si tu objetivo en esta vida es alcanzar una vejez prolongada y saludable, si tu objetivo en esta vida es ser un maravilloso geronte, empezá, no quiero risas en este momento, empezá a mirar menos a los ojos y más a esos escotes, y si se ofende, tranquilamente puedes decir: te pido mil disculpas, es por mi salud. Ok, for you, wonderful Geronte. Bien, vamos con una sección que te desgerontiza en la biblioteca musical. Vamos con la sección que musicaliza mi amado Lorenzo Anzuategui. Lorenzo Anzuategui, www.loloilauti.com. Pueden ir a ver Liceo todavía, la Casona del Teatro, una instalación fascinante. Nadie, vayan. Nadie en Buenos Aires hace lo que ellos hacen, de verdad. La semana que viene una nota muy hermosa en Radar, donde hablaban justamente de estos genios de las instalaciones. Vamos con esta sección que remusicaliza la vida, Lorenzo Anzuategui. Remusicalizamos hoy peleas, discusiones y guerras pre-sexo. Vamos con el tema número uno. Mira, no importa cuán culto seas, cuántos libros hayas leído y en qué universidad te graduaste, hay momentos en los que lo único que podés decir en una pelea y los únicos que podés citar como autores son los Pimpinela. Porque solo querés decir: vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Olvídame y pega la vuelta, de los Pimpinela Bros. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Y es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, ¡vamos todos! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Ay, me posé. No, no saben las corios que están haciendo acá. Tengo una gitana bailando adentro. Increíble. Qué aguda, qué canta. Es que hay momentos en los que te quieres decir eso. La verdad no te puedo citar a Voltaire. No. O sea, andate de mi casa y pega la vuelta. Bien, segundo punto en discusiones y peleas. No pienso dar el brazo a torcer ni muerta. Yo me di cuenta que tiene razón. Ok, tiene razón, está bien. Ok, es Tom Cruise, no Tom Cruise. Está bien, pero se lo voy a discutir hasta que venga el mismísimo Tom Cruise y me diga delante de él que se dice Tom Cruise. Para este tipo de discusiones, cuando no querés dar el brazo a torcer, Leonardo Fabio, compañero, y su canción Ding Dong. La ra ira, la ra ira. Ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong. ¿Será el amor? Feliz cumpleaños, compañero Leonardo Fabio. Justamente lo que son hoy, las cosas, ¿eh? Leonardo, te mandamos mucho, un beso. Te queremos mucho. Hoy actualicé, Leonardo, una foto en mi Tumblr que es milvecesmiau.tumblr.com. Una foto que está Monzón con ruleros filmando al lado de Fabio. Espectacular. Bien. Hermosa canción Ding Dong de Leonardo Fabio. Cuando no quieres el brazo a torcer, ponela alto y que se pudra todo. Tercer situación. ¡Te odio! ¡Odio esa cara que me pones! ¡Tan de forro! ¡Te odio! ¡Ay, qué bien que te queda esa camisa! Grítame más, vení. ¡Ay, te odio! ¡Ay, cómo me calentás cuando te odio! ¡Ay, no, salí, pará! ¡Ay, vení! Ah, para esos momentos cuando te encanta pelear, las chinas y su canción El Hombre Salvaje. La canción dice algo como: se han mojado mis zapatos, se ha arruinado mi peinado, eres un hombre salvaje y no tienes compasión. Algo así como: pegame y decime movida madrileña. Perfecto, nunca he ilustrado mejor ese odio de hombre, no me tienes compasión. Bien, situación típica, domingo, 6 de la tarde, Cuevana no carga, si comes un chocolate más te da una peritonitis aguda, no hay nadie en el chat de Facebook, bueno, vamos a romperle un poco las pelotas, a ver si con esto pica, peleamos un rato, me canso, lo canso, lo hacemos y dormimos. Para esas situaciones donde necesitas pelear porque está todo muy aburrido, Missy Elliott con su canción Toys, nada mejor para enojar a un hombre y calentarlo al mismo tiempo que hablar de consoladores. You don't get the job done when I need a little loving. So I gotta do it myself. And if I wanna feel something, so I can. Bien, Missy Elliott siempre ideal para peleas. Ay, es muy bueno para musicalizar peleas. Bien, quinta y última situación. Andate. ¿Quién te pidió ayuda? ¿Quién te necesita? No te quiero ver nunca más. No me llames más, hijo. Hola. Hola, sos vos. ¿Dónde estás? Ay, te extraño, perdóname. ¿Volvés? No, vení, vení, yo te pago el taxi, vení. Ah, para la reconciliación, Whitney Houston con Run to You, el himno de perdóname. Estaba enojado, ¿me perdonás? Whitney Houston, Run to You. No, Whitney no se murió. Y siempre que te quieras reconciliar y hacer el amor, que te posea, que te tome, que te haga suyo, que te haga suya, que te haga mujer, pon Whitney Houston. Bien, gracias Lorenzo Anzuategui por esta maravillosa selección para remusicalizarnos la vida como si fuera la primera vez. Vamos con un tema. Repetimos alguna vía de comunicación. Nos quedan unos pocos minutos, pero nunca es tarde. Si estás por pegar un tiro, podés llamar. Si estás por pegar un tiro, podés llamar. Teléfono y Twitter. Teléfono y Twitter 52728799. Si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Y nuestra cuenta en Twitter, @ Villa Cariño. Recuerden que Villa Cariño, N-I-O. Bien, perfecto. Vamos con un tema de Chantels. De Chantels son consideradas el primer grupo femenino auténtico que le fue bien, que tuvo éxito. Ellas pertenecían al coro vocal del Instituto San Antonio of Padua, San Antonio de Padua Elementary School, en el Bronx. Y como eran católicas, ellas practicaban en el vestuario de las chicas, en lugar de ir cantando por las calles, como hacían las muchachas de la época. Esta canción es la Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sí, mentí y qué, de 1959, I've Lied, The Chantels. I've lied. Las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Últimos minutos en la Villa del Amor, en Villa Cariño. Quiero saber, Susy Q, si Jessie Cole se ha ido a dormir. Vamos a despedirla ya estos últimos 5 minutos. No sabemos si fue a dormir, pero le deseamos un buen descanso. Le deseamos un buen descanso. Fue un honor tenerla como tuitera. Me pareció leer por ahí que me parece que se estaba yendo a dormir. Se lo merece. Se lo merece. Un honor haberte tenido esos tweets dedicados a nuestros temas de sí, charla. Sí. Bien, vamos con una sección nueva. Porque uno estudia quizás lo que no importa y poco lo que deberíamos. una nueva sección que se llama Próceres del Amor, donde recordaremos a los Juan Martínez, a los Juana Azurduy, a los Belgranos, a las Mariquitas Sánchez de Thompson del Amor. Famosos personajes que además vivieron apasionantes historias de amor. Y creo que es importante ver a los héroes de la historia del amor, porque si no los estudiamos no podemos saber qué cosas hay que hacer y qué no. Bien, si hablamos de reyes de peleas, guerras, separaciones, reconciliaciones, para mí el ícono fueron Elizabeth Taylor y sus ojos violetas y Richard Burton. Liz se casó 8 veces con 7 maridos diferentes. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Su primer sí quiero lo dio al cumplir la mayoría de edad, recién, en 1950. O sea, se hizo mayor de edad y dijo, sí, quiero. Pero Richard Burton fue sin duda su gran amor. Mientras hablamos pueden googlear un Liz Taylor, Richard Burton, para que vean la cara y la pasión que había entre ellos. Se casaron 2 veces, imagínense, y se conocieron en el rodaje de la película Cleopatra, que fue como se prendieron chispas tipo Monzón y Susana en la Mari. Y el actor fue el único que consiguió que Liz se cayera 2 veces rendidas a sus pies, porque se casaron 2 veces. El actor Richard Burton dijo cosas como, por ejemplo, es un amante que te vuelve loco, es tímida, ingeniosa, no se deja engañar, es una actriz brillante, bella hasta extremos que superan los sueños de la pornografía, puede ser arrogante y obstinada, es clemente y cariñosa, tolera mis imposibilidades y mis borracheras, es un dolor de estómago cuando estoy lejos de ella y me quiere, y yo la querré hasta el día que me muera. Así describió a sus sentimientos el actor inglés, galés, Richard Burton, hacia su entonces esposa Elizabeth Taylor, una de las muchas cartas de su puño y letra que vieron la luz de la mano de la propia Liz en la revista Vanity Fair. Ellos eran muy de emborracharse y pelearse. Hay una película que en la que actuaron juntos que es Who's Afraid Virginia Woolf, el libro de Edward Albee. La película es un matrimonio que se emborracha y se pelea, y hay mucho de ellos en ese film, que además lo hiper recomiendo, y la obra también. Bueno, su relación solamente puede describirse como turbulenta, o sea, es el ejemplo de pasión turbulenta, que el motor está en la discusión. 2 trenes a máxima velocidad que chocaban con ruidos y escándalos, broncas, tremendas borracheras, todo por parte de Richard Burton, que se refugiaba en el alcohol, para dejar de sentirse culpable, porque su hermano tuvo un accidente que lo dejó inválido para toda la vida, y esta parece ser como la razón que explicaría las borracheras fantásticas de Richard Burton. Bueno, se conocieron en el rodaje de Cleopatra en el 62, los dos estaban casados y no les importó nada. No importó Comenzaron nada. Con un romance que les llevó a romper sus matrimonios y se casaron en Montreal en el 64. Este matrimonio duró 10 años y la pareja fue excomulgada del Vaticano por haberse separado. Fueron carne de cañón de la prensa por todo el tiempo, escándalos. Eran los Whitney, Bobby Brown desde esa época. Digo, se peleaban, golpes, excesos millonarios y regalos, porque con lo que se reconciliaban Richard Burton y Liz eran con diamantes. Se cuenta el famoso diamante Crab de 33,19 quilates, que es la perla peregrina o el Cartier, y las monumentales no sé, obras de arte, viajes en jets privados, como todas las locuras que además de locos ricos, como nos peleamos y te voy a buscar en un jet y te regalo un diamante. Claro. Bien, después se separaron, su primer matrimonio dura 10 años y se pelean, por supuesto, terriblemente y se vuelven a casar un año después. Pero este matrimonio dura solamente un año y también hubo mucha correspondencia entre ellos, pero terrible, y se siguieron escribiendo hasta que Richard Burton murió en 1984. De hecho, la actriz Liz conservaba su última carta en su mesita de luz de noche, al lado de su cama, que le fue enviada 3 días antes de la muerte de Richard Burton. Ella recibió la carta cuando volvió del funeral del actor, y en la carta él le pedía una nueva oportunidad, diciéndole que era mucho más feliz cuando vivía con ella y que quería volver a casa. No, además es increíble. Es increíble. Busquen fotos, porque además eran tan hermosos, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y además él realmente la amó hasta el último día de su vida. El actor sentía, una verdadera adoración con Liz, y que además ella lo dejó en varias ocasiones durante su matrimonio, pero siempre ella ha vuelto a su lado nuevamente. Durante estas separaciones, Richard Burton le escribía cosas como: Si me dejas, tendré que matarme. No hay vida sin ti. O también, te echaré de menos con pasión y un pesar desaforado. Una pareja explosiva, atractiva y excesiva en sus temperamentos, y tal como dijo la propia Liz en el funeral de Richard Burton, en el que lloró como su viuda, a pesar de que él estaba casado con otra. Ella dijo, quizás nos hayamos querido demasiado. Recen por nosotros. Así pasaron los próceres del amor por Villa Cariño. Terminó nuestro programa. Gracias, Matías. Gracias, Bimbo, a vos. Gracias, Susy Q. A ustedes. Gracias, Agustín, nuestro operador. Gracias, Jessie Cole, que sabré de dormir, que fue nuestra tuitera. Nos mandó un saludo de despedida. Te amamos. Amamos tu cerebro y tus tweets. Gracias por haber compartido el programa con nosotros. Gracias, Antonella Costa. Un lujo que nos dimos. Una de las mejores actrices del mundo entre nuestros contemporáneos. Agregó un nuevo tema. Un nuevo tomo de Amorpedia. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Amamos hacer este programa para ustedes y hablar de algo tan aburrido, tan poco cool, tan poco hipster como el amor, que no es canchero, pero no lo podemos evitar. Nos vamos el próximo domingo, pero los dejamos con una canción mega, mega maravillosa de Betty Everett, una canción compuesta por Jerry Goffin y Carol King, I Can Hear You No More, una canción para dar portazos, hartarse y vernos recién el próximo domingo en Villa Cariño. Here you are again, telling me you're sorry, baby, telling me you wanna come on back home where you belong. There you go again, lying and alibiing, singing that same old worn out song. Here come now, yeah. Can't hear you no more. Well, I've heard it all before. You ain't reaching no how, no way, no time to doomsday. I can't hear you no more. I can't hear you no more. You walked out on me once too often now, and I can't take no more of your jive and that's the truth. I ain't about to let you run me into the ground. This girl ain't thrown away a youth. Not hardly. Llama a los ángeles del aire. Ellos.